Radio Juan Gómez Millas presenta Cita con la Historia. Conversaciones, relatos, entrevistas y anécdotas de nuestra historia nacional. Conduce Bruce Leguas y Ricardo Loyola. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile. Iniciamos, como es costumbre, cada semana. ¿Cómo usted puede decir que como es costumbre? Si no es como es costumbre, esta es otra semana. No estamos donde mismo. ¿Cómo que no estamos donde mismo? No, estamos aquí. Estamos en la Radio Juan Gómez Millas. Pero estamos aquí. ¿Dónde es aquí? Aquí, po. ¿Dónde? Aquí, Allende. O Allende. Es tema peligroso hablar de Allende. No, pero ¿de la Isabel? No, no. No, estamos aquí. O sea, a este lado. O al otro lado. Ya, le vamos a decir a la gente realmente que nosotros estamos transmitiendo directamente desde Radio Macri. Radio Mauricio Macri, la voz del pueblo argentino. ¿Y viste? ¿Y viste, che, qué tal? Estamos bien aquí, en la capital de la República. Pero este bife chorizo, ¿quién no va a estar bien? ¿Y viste? Igual que se comió, no, si no le gustó. sí me gustó, solamente que las papas fritas, bueno, aquí no conocen lo que es las papas fritas, como la gente decente y civilizada, no las conocen aquí. Pero el bife chorizo estaba bueno, lo mismo que la milanesa. Bueno, les vamos a contar que estamos en Mendoza, en la provincia de Cuyo. En la región de Cuyo. Claro. Porque es la provincia de Mendoza. Claro. Bueno, que antiguamente Cuyo era una provincia que conformaba lo que son las actuales provincias de San Luis, San Juan y Mendoza, en el COA, el centro oeste argentino. Y que eran parte de la Capitanía General del Reino de Chile. Obviamente. Y bueno, hasta 1776, cuando se las segregó de Chile y se las agregó al nuevo virreinato de Buenos Aires o del Río de la Plata. Y de ahí la perdimos. Y de ahí esta Pero ciudad... todavía es tiempo. Todavía es tiempo, ¿vio? Está recordando su llamado a la Fuerza Armada, igual como le tiraban ahí, le tiraban rosito ahí, todo. Sí, señor, sí, ya. Señor. Todavía es tiempo de que recuperemos Cuyo. Para exportar vino, digo yo. Pero si el vino acá no es bueno. Pero igual se puede exportar. Oiga, estamos acá en Mendoza en algo muy especial, muy distinto a lo que siempre hacemos. O sea, diferente a aquello. Claro, no estamos comprando chocolates y alfajores, en realidad. ¿Y las cajitas feliz de la cabaña? No, eso no. ¿Cómo se le ocurre que vamos a comprar esas cosas? Ah, o sea, no compró chocolates, ni alfajores, ni dulces, ni salados, ni nada. No, yo no compro nada de eso. En esta ciudad que funciona al revés, no. ¿Cómo ciudad que funciona al revés? Es una ciudad que funciona al revés. ¿Por qué dice usted que funciona al revés? Se esconde por la cordillera. ¿Y eso qué tiene que ver? Y los ríos suben hacia la cordillera. ¿Cómo que suben hacia la cordillera? Bajan desde la cordillera y van hacia el Atlántico. Van hacia el oeste. Hacia el este. Hacia el oeste. Hacia el este, perdón. Hacia el este. Van hacia el este. Hacia el Atlántico. Van hacia el este y hacia el este está la cordillera. Hacia el este está el Atlántico. Invito a nuestros auditores de Santiago que digan a dónde está la cordillera. Hacia el este. Y los ríos van hacia el este acá. De la cordillera. Pero hacia eso el este. Es allá, no acá. Son cosas distintas. No. Usted tiene que estudiar geografía. Yo sé lo que sé. No sabe nada entonces. No, porque en geografía uno sabe que la cordillera es un eje y limita las aguas que van hacia el Atlántico, en este caso, que es en Argentina, en Bolivia, ¿ve? Y las limita de las que van hacia el Pacífico, como en el caso de Chile o Perú. Bueno, en el caso de Perú las aguas van para los dos lados. Sí. Porque tributan hacia el Pacífico y también tributan hacia el Atlántico a través del Amazonas, la gran cuenca del Amazonas. De hecho, un río tan grande como el Amazonas recibe tributarios como el Urubamba, que es el río que pasa cerca de Machu Picchu. Y en el caso de Bolivia, los ríos que van hacia el Benín, que es de donde vienen los palmitos, ¿ya? ¿A usted le gustan los palmitos? No, a mí no me gustan los palmitos. Lo encuentro incluso antihumano. Oiga, Claro. caballero, pero nosotros estábamos acá en Mendoza Jugando al luche. en medio de un seminario interdisciplinario sobre volcanes del pasado, Como volcán del pasado. sobre sociedades del pasado, perdón, organizado por CISPA 2016, referido a los volcanes. Los volcanes y las sociedades del pasado, en el caso de Sudamérica, y más específicamente digamos, en realidad no es Sudamérica, sino que en el caso de América nomás. Es un seminario interdisciplinario sobre sociedades del pasado, CISPA, que en esta edición debate sobre el tema de los volcanes y sus múltiples relaciones con las sociedades del pasado. Venerados y temidos, los volcanes han dejado huella en la materialidad y el universo simbólico de numerosas sociedades del pasado, tanto de registro arqueológico como histórico. Evidencias de las fuentes creadoras y destructoras de la naturaleza, los volcanes proveen materiales de construcción y suelos fértiles, a las que pueden ser el tema de expresiones religiosas y artísticas. El CISPA 2016 Volcanes está organizado por el Museo de Historia Natural de San Rafael y el ICIUSA CONICET. Es un seminario temático interdisciplinario que ha contado con la participación de investigadores locales de Argentina, Chile, Perú, Canadá y Estados Unidos. Los temas anteriores del CISPA han sido frontera y periferia, estrategia y crisis alimenticia, biogeografía en arqueología e historia, rutas y circulación de recursos, balance y perspectiva en arqueología e historia. Es el sexto año que se hace este seminario Seminario. y en el cual tuvimos la oportunidad de Exponer sobre volcanes y su relación con las sociedades humanas del pasado en la zona que hemos denominado los Andes Meridionales, y que es un área que va básicamente desde el sur de Perú. Básicamente la zona de Arequipa, Arequipa, hasta la región de los lagos. Básicamente es eso. Se excluyen las regiones australes porque la documentación y la arqueología relacionada con sociedades del pasado es más complicada, y eso tienen que tratarlo los arqueólogos, que de hecho pero hubo conocimos a uno muy simpático. claro, de hecho los arqueólogos que estuvieron presentes acá. Sí, hicieron unas muy buenas presentaciones sobre vulcanismo y sociedades humanas en la Patagonia. Oiga, ¿qué le parece que si vamos a la música para después? Porque tenemos entrevistas con grandes personajes que participaron en esta cosa de Sí, CISPA. y viste, Y viste, y que te claro. dejo un Entonces, quilombo. bueno, vayamos, vayamos, vayamos, ¿eh? Vayamos a la música bonita, la de Mendoza con Amar Azul. Ah, No sé, pues estamos no hablando. era, no eran las chicas etíopes que cantaban Nuestra Gordura. Ya, Ya vayamos. vaya. Cruzando la cordillera voy pa' Zumba, zumba, qué lindo se ven los cerros en primavera. Me he venido en una mulita que me prestaron. Vendí unas cosas, junté unos pesos, voy pa' Mendoza. Dicen que toda la gente es buena y amable. También yo creo que abundan las buenas cosas. Apucha que tengo ganas de llegar luego. Mula mañosa, apura el tranco. Voy pa' Mendoza. Señores, soy Juan Ordóñez, vengo de Chile, yo les diré. Solo vengo por un tiempito, unos días, un par de añitos. Y si la suerte no me falla, muy de visita me instalaré. También llevo mi guitarra y me defiendo, pues dicen que los puyanos son muy tremendos. Que bien toca Juan Ordóñez, dirán las niñas, y yo muy modesto, iré ganante, estoy aprendiendo. Señores, soy Juan Ordóñez, vengo de Chile, yo les diré. Solo vengo por un tiempito, unos días, un par de añitos. Y si la suerte no me falla, muy de visita me instalaré. La la la la la la la la la la la la la. Estamos de vuelta por esas callecitas de Buenos Aires. ¿Cómo de Buenos Aires? Si estamos en Mendoza. Ah, bueno, lo mismo, lo mismo. Si a usted Macri... se le pegó hasta el acento, diga, ¿eh? Macri está en todas partes. Pero parece que a usted se le pegó bien el acento y lo encuentro bien macrista. Oiga, ¿se dio cuenta de que nadie lo quiere? Nadie quiere a Macri, pero todos quieren a Michelle. Pero, ¿cómo es el mundo? Ya que esto se transmite en Santiago, nosotros podemos decirle que pueden hacer la encuesta DIMARC en Mendoza. Y va a salir con un porcentaje de aprobación gigante. Como un 500%. Porque aquí, de hecho, bueno, en esta oportunidad he encontrado que Mendoza está absolutamente cara. No quise comprar absolutamente nada, ni siquiera un chocolate para llevar, porque está muy, muy, muy caro. Tacaño. Y bueno, eso es como que tacaño, está muy caro, todo muy caro. No, sí, está muy caro. Eso no nos ilustra por qué había una señora que venía en el bus que veníamos, que traía tres televisores, o sea, tres de esos plasmas de 50 y tantas pulgadas. Después vimos uno acá, uno barato, y sale casi a 900 mil pesos de allá. No, bueno, no, demasiado caro. Claro. Por eso, el bus venía, ¿se fijó usted? El bus venía lleno de gente con cosas de allá, electrónica. Porque nosotros viajamos en bus. Obviamente, somos gente pobre. No tenemos para viajar en la TAM. En transatlántico no podemos venir en transatlántico. ¿Cómo venir en transatlántico? En el transatlántico que va ahí de crucero por las islas del Mar Egeo. Oiga. No podemos tomarlo. Ya, Coteón. Oiga. Oiga, usted me está ofendiendo. Tenemos dentro de la gente que conocimos, que es gente muy brillante, o sea, son lumbreras a nivel. ¿Y con quiénes nos pudimos tratar de codo a codo, codearnos con esa gente grandota, gente brujística en estas cosas, gente que sabe lo que es la cosa, que estaba trabajando por décadas, en realidad, no vamos a decir cuántas, pero por décadas han trabajado en estas cosas esta gente, y ha conquistado un sitial que sería envidia de mucha gente? Por ejemplo, una de ellas... ¿Y no son gente así, gente soberbia ni cosas por el estilo? No, para nada. Eso es bueno destacar. No es gente que se haya presentado... O sea, de partida, todos los que estaban, por lo menos eran doctores o licenciados. Claro, todos hacían amputaciones. Amputaciones de codo, de cuello, qué sé yo. Porque todos doctores y doctoras. Puros doctores en esto, eso, aquello. Y cuanti más. Pero no, y cotimás. Pero no eran soberbios decir, oye, mira, yo soy doctor y tú no eres nada. Claro. No, para nada. Muy simpático, muy abierto a la discusión. Incluso hay uno que les gustó mucho la ponencia de él y que todos la comentaban, que él puso en su ponencia al final un castillo de naipes. Claro. Y decía que esto todo se puede caer. Porque en estas cosas, en lo que es historia, arqueología, en los estudios de cronología antigua, sobre hechos del pasado, no hay nada que sea un dogma establecido. En cambio, por allá, por nuestras tierras, o sea, por Chilito, hay muchos, y no los vamos a nombrar, hay muchos que se ensoberbecen y que, más encima, cuando presentan un tema, lo presentan desde su trono en los aires, y además todo lo que ellos dicen es dogma de fe que uno debe creerlo a pies juntillas y no puede discutirlo. Obviamente que los casos excepcionales son los que conocemos. Rubén Stegberg, por ejemplo, que él es una persona accesible. Muchas gracias. Ah, no, que estaba con Ángel Pacheco, que nos vino a dejar el diario. Ah. Cosas que pasan. Los programas en vivo son así, ¿viste? Sí. Transmitiendo por la onda de minería. El show de García. Pero entre ellas, por ejemplo, personajes importantes como Norma Rato. Sí. Ella es doctora de la Universidad de Buenos Aires en el área de arqueología, profesora adjunta del Departamento de Ciencia Antropológica e investigadora del Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti, ambos dependencias de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Reviste la categoría 1 en el programa de incentivos. Desde el año 94 dirige el proyecto arqueológico Yasquil Abaucán, el cual desarrolla en el oeste del departamento de Tinogasta, provincia de Catamarca, en Argentina, con financiamiento de distintas organizaciones y entidades del ámbito científico académico nacional. Justamente presentó ella algo sobre su investigación en Tinogasta, en Catamarca, sobre los volcanes y la historia regional prehispánica de la región de Piambala. Y bueno, dio clase a todo el mundo en realidad. Por supuesto que sí, Ella es erudita y ella no necesita ni un papelito para decir las cosas. Ella sabe de lo que habla. Y no tiene pelo en la lengua, ella dice. Absolutamente, Algo que es necesario en Chile, deberíamos raptarla. Bueno, de hecho le propusimos raptarla y ella dijo que encantada, pero... Escuchémosla. Ya, lo que ya, ella ya, señala ya, sobre ya. Este programa. Escuchemos. Este encuentro. No, ¿cuál es su opinión acerca de este seminario, este encuentro que se vaya haciendo, la forma en que tienen de hacerlo, que es muy distinta a la chilena de repente? Lo que pasa es que esta idea de Margarita Gascón, que se repite anualmente con diferentes temas, en este momento nos convocó el tema de los volcanes y su relación con las sociedades en una cuenta larga, ¿no es cierto? O sea, tanto en la actualidad como atrás, en tiempos de prehispánicos, diríamos, ¿no es cierto? Antes de la conquista española y demás. Y bueno, y lo bueno es que son mesas más chicas, en las cuales lo que creo es que llegás a una cuestión de no sé si informalidad, pero de generar una buena articulación entre lo que es el dato, la realidad y lo que informan las diferentes líneas de investigación que uno sigue a través de los proyectos científicos, pero expresados en una manera y en un público que es variado, porque no hay solamente arqueólogos, sino hay gente que trabaja con las comunidades, hay de otras disciplinas, como pueden llegar historiadores y demás. Por lo tanto, son ámbitos en los cuales se comparten y en los cuales son disparadores de reflexión sobre el propio quehacer que tiene cada uno. Entonces son muy ricos en ese sentido, ¿no? Porque a veces el comentario del otro que recibe lo que está escuchando en 20 minutos, 25 minutos de ponencia, le permite al que la escucha, le disparan ideas y bueno, y al final se debaten, se discuten, y al otro, al que da la ponencia, le sirve. Porque a lo mejor esa arista del prisma no la vio, no la consideró, y entonces puede llegar a articular mejor. Creo que esa es la gran ventaja de estos encuentros más pequeños en número, que son más manejables porque manejan más la cocina, más el humo que nos une, que en este caso es un problema común, como el hecho de decir, bueno, el volcán, los volcanes tomados desde diferentes perspectivas, porque fíjate que han tomado y se ha ahorrado la ponencia una que habla de los últimos 30 años con planes de contingencia, con todo el problema de zonas de riesgo volcánicos, ¿no? Y la brilló con una historia larga de 9.000 años, con una historia de un territorio relacionado con los volcanes y cómo esas sociedades han percibido en forma diferente esos eventos catastróficos, ¿no? Claro. Que van desde a lo mejor el abandono de lugares, desde el hecho de la inestabilidad del ambiente que no los hace propicios para habitarlos, y desde también disparar determinadas acciones cúlticas, rituales, hasta cuestiones hasta de dominación por el otro en el momento del Inca, ¿no? Porque pasan a ser huacas, esos volcanes pasan a ser huacas. Y sobre todo el tema de las otras lógicas, ¿no? O sea, salir del esquema occidental, de cultura por un lado, naturaleza por el otro, y ver ese entorno construido, esa articulación en la cual estas sociedades del pasado no hacían esa división occidental que nosotros hacemos. Así que creo que fue muy rico, todos aprendimos, y bueno, y sobre todo buena onda, ¿eh? Porque cuando no hay buena onda, nada sirve, nada sirve. Así que un gusto no, muchas gracias, acá en Mendoza. ¿Eh? Bueno. Y para ustedes, sobre todo, bueno, dale un saludo a la gente. ¿Qué le parece lo que...? Cierto que dice las cosas sin pelo en la lengua. Y cierto es que ella sabe de lo que habla. Y cierto es que ella tiene ángel y carisma. Sí. Tenemos que tenerla con nosotros en nuestras jornadas de historia. Por eso le vamos a dedicar una linda canción a continuación. No voy a decir el título, para que no digan nada malo de mí. Son gardenias para ti. Desde que te conocí, no puedo vivir sin ti. No sabes lo que es amor, no mami. Escúchame esta canción, que te la dedico a ti, como un recuerdo de amor, no mami. ¿Por qué me dejas marchar? Yo no viviré, no sabes qué pena tengo en mi alma. Me voy pero volveré, oh sí, volveré. Así te lo prometí, no mami. Desde que te conocí, no puedo vivir sin ti. No sabes lo que es amor, no mami. Escúchame esta canción, que te la dedico a ti, como un recuerdo de amor, no mami. Desde que te conocí, no puedo vivir sin ti. No sabes lo que es amor, no mami. Escúchame esta canción, que te la dedico a ti, como un recuerdo de amor muy sincero. ¿Por qué me dejas marchar? Sin ti yo no viviré, no sabes qué pena tengo en mi alma. Me voy pero volveré, oh sí, volveré. Así te lo prometí, no mami. Así te lo prometí, no mami. ¿Qué le parece estar en Mendoza, caballero? Bueno, Mendoza yo la conozco de hace un tiempo. Cuando se escapó de Chile, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En realidad no me escapé, sino que me mandaron para estos lados, así como en vacaciones, unas vacacioncitas, así que necesitaba, parece, en aquellos años vine yo. ¿Se ganó una beca? Claro, me gané una beca, por allá por el 76, 78, en esa época. No sé por qué me darían ese. El gobierno me otorgó esa beca especial. Eran tiempos que los gobiernos daban becas. Sí, ahora no dan becas. No. Y así que yo estuve por aquí en esa época. Obviamente que después he vuelto en varias oportunidades, pero siempre la ciudad presenta esos cambios. Pero hay lugares como la calle Allen, por ejemplo, que está siempre igual. O el terminal de buses. Bueno, el terminal de buses sí ha tenido sus cambios. Pero sí, la ciudad ha cambiado bastante. La gente, sobre todo, usted puede darse cuenta que es visitante nuevo de acá. La gente es muy amable. Sí, la gente es muy amable. Tal como en la tonada. ¿Qué tonada? Voy para Mendoza. Yo creo que, mira, hubiese sido unos años atrás, habríamos venido en mula. Y hubiésemos tenido que traer guitarra. Eso sí. Y nos instalaríamos unos días, unos meses, un par de añitos. Un par de añitos. Claro. Oiga, bueno, como les decíamos a los amigos, nosotros conocimos mucha gente. Y las papas son malas. Las papas son malas, sí, eso es verdad. Conocimos mucha gente, ya le escucharon a la señora Norma Rato, que es una gran maestra que expuso y que nos corrigió a todos y que nos aconsejó a todos, en realidad. Y que nos ayudó a ver las cosas también desde otras ópticas. Claro. En realidad ella daba clases ahí. Sí. Y otra señora expositora que destacó fue Margarita Gentile. Ella habló sobre los volcanes, el paisaje andino en alerta. Ella es licenciada en Antropología Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, y doctora por la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires e investigadora de CONICET en el Departamento Científico de Arqueología de la Universidad Nacional de La Plata. Ejerce como profesora titular ordinaria de instituciones del periodo colonial e independiente en la Universidad Nacional de las Artes. Entre sus más recientes publicaciones, tiene muchas, figura La frontera dura como ilusión, historia y derecho en los señalamientos andinos poshispánicos, Gobernación de Tucumán, siglos XVI a XVIII, en Gascón y Ots Editores, Frontera y Periferia en Arqueología e Historia, Buenos Aires 2013, etc. Tiene una serie de publicaciones. De publicaciones, y ella está muy ligada a lo que es la simbología y cómo interpretar esas antiguas leyendas. Más que interpretar, yo creo que es cómo entender. Claro. Porque interpretar es fácil, pero entender es la cosa. Entender, por ejemplo, la posición real de una persona que pertenece a un pueblo originario cuando ve algo así como, por ejemplo, el sol, o ve un cerro, o ve un río. Claro. ¿Qué es, qué significa? ¿Qué le es? ¿Para qué le sirve? Todas esas cosas nos explica. Bueno, y ella también quiso dejarnos un saludo y comentar lo que era este encuentro seminario multidisciplinario que se desarrolló entre el lunes 22 de agosto y el martes 23 en Mendoza. La escuchamos. Bueno, pero la reunión esta es una reunión que se viene haciendo hace varios años. ¿Lo estás grabando? Sí. Dale. Se viene haciendo hace varios años. Somos siempre un grupo pequeño. Es decir, no pequeño porque se seleccione para hacerlo pequeño, sino pequeño porque a la gente que se convoca, a algunos no les interesa formar parte de grupos pequeños, que prefieren los congresos más grandes, con muchas mesas y cosas así. Nosotros preferimos mantener este estatus de grupo, que nunca pasa de 30 personas, a veces 40. Podemos dialogar, podemos cuestionarnos los propios trabajos, todo en un ambiente, como decimos nosotros en Buenos Aires, con buena onda, porque en realidad no se trata ni de superar al otro tomándole el pelo o haciéndolo quedar mal, sino simplemente que estamos aprendiendo unos de otros. Y es como cada uno de nosotros va trayendo lo último que ha estado trabajando, aunque no esté ya publicado, sino que esté en ciernes o algo así. Entonces eso nos garantiza también poder hacer preguntas sobre los métodos, poder discutir un poco también los materiales que se usan, cómo se miran, las interpretaciones, combinar interpretaciones, discutir sobre eso y discutir siempre, como te digo, en un marco de amistad. A pesar de que después durante el año capaz que no nos vemos. Claro. O que nos escribimos así de repente un mail para alguna fiesta o algo así. Pero estamos en contacto a través de nuestros trabajos. Entonces se ha generado acá un grupo pequeño que se va constantemente renovando, porque al núcleo duro, como dirían algunos geólogos, se le ha aumentado o se le va agregando gente que viene de otras profesiones y se mantiene el ser interdisciplinario, que eso también es lo que le da sabor. Claro. Entonces, a pesar de que los presupuestos para sostener esto no siempre están presentes, porque a veces nos han pagado pasajes, a veces nos han pagado estadía, sí, pero siempre han estado con un pequeño viático, a pesar de que eso no... A pesar de todo, la gente viene. Venimos. Claro. Venimos porque yo soy de las primeras que he estado. Es decir, que lo que interesa acá, repito, es la posibilidad del intercambio con gente que está trabajando en primera y segunda línea y un intercambio siempre en buenos términos. Es decir, no es necesario o no se ve como necesario aprender maltratando al otro. Claro. No sé si me explico. Acá no hay banderías políticas. No hay banderías religiosas, no hay cuestiones de nacionalidad, no hay cuestiones, solamente la cuestión del buen trabajo y nada más. Y tratar de avanzar en lo que ya se sabe. Es decir, agregar algo a lo que ya se sabe. Esa es y sobre todo la reflexión, que es lo que nos falta a veces a los investigadores porque no nos dan tiempo. Claro. No sé si me explico. Sí, claro. Te apuran que hay que entregar el informe, te apuran que hay que publicar, hay plazos. Y el tiempo de reflexión no. Entonces, esto es también un espacio de reflexión. ¿Me está? Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Muchas gracias a usted. Ella sí que es una persona interesante. Con ella pudimos hablar bastante. Y en varias oportunidades. Y es muy respetuosa de los puntos de vista de los demás también. Claro. Las dos son unas mujeres de gran talla, que uno tiene que tratar de conocerlas más y mejor para que su legado sea pasado a la posteridad. Sí. Ella sabe muchísimo. Muchísimo. Ella es una erudita en todas las materias. Y le encanta trabajar con ese simbolismo, con el tema indígena, etc. Y sabe bastante de lo que es la realidad chilena, la historiografía, etc. No, muy, muy genial. De hecho, toda la gente que estuvo acá sabe mucho de lo que es Chile en este contexto, en el contexto de este seminario. Claro. Sobre todo en este seminario. Y es interesante la visión que tienen. O sea, después de más adelante vamos a escuchar otras palabras. Es interesante la visión que tienen desde el otro lado de la cordillera respecto a nuestra historia. Es muy, muy enriquecedor escucharla desde otra óptica, ajena a lo que es nosotros mismos acá. Pero también yo creo que hay que destacar, en el caso de esta universidad, la Universidad Nacional de Cuyo, hay que destacar lo que ellos hacen y la infraestructura con que cuentan para la investigación. Como en el caso del CRISIP, claro. el INSIUSA, claro. la CONICET y las tantas y provechosas y fructíferas relaciones que tienen con entidades como por ejemplo el Museo de San Rafael o con otras universidades y entidades tanto de Argentina como de fuera del país. Tienen un edificio que es el Centro Científico y Tecnológico del CRISIT, antiguo como se denomina, que es un edificio propio con puras salas para investigadores. Claro, salas muy bien equipadas para que los investigadores en distintas áreas, incluso en cosas que uno diría, también se hace, como esas cosas de psicología infantil, por ejemplo. Psicología, educación, historia, bioética. Claro. Hay una mezcolanza de cosas. A través de todos los pisos del edificio tienen una serie de salas y una infraestructura que yo encuentro que cualquier universidad chilena la quisiera. Sí, bien equipado, con su casino, con su servicio higiénico bien mantenido. O sea. Y no un solo baño por piso, sino que varios baños. En cada piso, claro. Y que están muy bien mantenidos, muy bien puesto todo. Aparentemente no hay nadie que esté haciendo mantención o aseo, y uno se da cuenta al pasar solamente que eso está muy bien tenido, en óptimas condiciones. ¿Se acuerda usted que yo el primer día le dije, estuviéramos esto por nuestras tierras, esto estaría todo grafiteado? Sí. No, aquí está todo perfecto, todo muy bien. Y lo más interesante, está en medio de un tremendo parque, el Parque de San Martín, que son varias cuadras. Es más grande que el Parque O'Higgins. Claro. Son como tres Parques O'Higgins. O más, tal vez. Tiene club de yates, tiene hipódromo. Tiene una laguna. Claro. Tiene una ciudad universitaria más lejos. Sí, sí. Tiene hartas. ¿Le parece si vamos a la música? Ya, vamos a escuchar entonces a estas niñitas de Argelia que cantan Soy Cristiana. Los días van pasando y yo veo que se deshace. ¿Hacia dónde va llegando este amor? Ya no somos como antes, las mañanas no son tías y no me haces cariño cuando duermo. Y yo busco en tu mirada una señal que me muestre que esto no va a cambiar. Porque ay, qué dolería si tú ya no estuvieras. Al despertar, ¿qué sería un día sin alguien que hiciera buena compañía? No quiero saber. Mi cuerpo tiembla, esto va a pasar. Mejor otro que no a sufrir más, pero contigo me siento bien casi siempre, aunque no hoy ni ayer. ¿Qué sería un día sin alguien que hiciera buena compañía? No quiero saber, y estamos tan cerca, no sé qué hacer. En cita con la historia, haciendo un recuerdo. No, en la hora de... ¡No diga eso! Ah, ya. Que si no lo van a trasladar de día, lo va a transmitir en la USACH. Oiga, pero usted lo nombró, ¿ves? Yo no dije nada. Yo en la universidad, es que yo... Y viste, querido. Oiga, recuerde, esto tiene que ser más serio. Sí, menos a la garda. Bueno, una de las organizadoras de todo este evento, que era el CISPA sobre los volcanes, que se dio en Mendoza, que es lo que estamos comentando, doña Margarita Gascón. Ella estuvo el último día, se desarrolló en dos días, estuvo en el cuarto bloque, donde ella, y aquí lo interesante, ella habló una ponencia sobre erupción y tregua, la erupción del Villarrica en el 1639 y el parlamento de Quillín de 1641. Aquí es Quillín, allá es Quilín. En la frontera araucana, sí, el parlamento de Quilín para nosotros, claro. Y Quillín para, claro, para ellos. Y para los de acá es araucanos y para nosotros es mapuche. Claro, pero es una visión bastante interesante, entretenida de analizar respecto a lo que es nuestra historia nacional analizado desde los cronistas, desde los testimonios que se quedaron de aquel tiempo, de aquel suceso, y que es tomado desde el otro lado de la cordillera. O sea, leyeron los libros de historia de Chile del otro lado y los entienden de otra manera. ¿Al revés, como dice usted? No lo entienden al revés, pero sí le dan otra interpretación. Es que son visiones distintas. Claro. Por ejemplo, nosotros sabemos que la guerra de Arauco se mantuvo o se alimentó en el sentido de proveer de comida, de bastimentos, de vestidura y todas esas cosas, caballos, se proveyó desde Quillota. Claro. Desde el gran corregimiento de Quillota. Pero aquí ellos dicen que eso se hizo desde Cuyo. Obviamente que fue Quillota. Hay un sesgo igual nacional, pues igual. Claro, que obviamente. Porque en esa época ellos eran chilenos. Claro. Ahora lo siguen siendo, pero. Pero es nuestra provincia irredenta que un día vamos a liberar. De Macri. Vamos a poner a Michelle. No, oiga, no hable de cosas políticas. Aquí no hablamos de política. Y nos vamos a traer a Macri. ¿Para dónde? Para Chile. Oiga, ¿qué haría la escoba? Porque si mire, si ahora aquí las cosas están 3 o 4 veces más caras de lo que normalmente serían. Recuerde que antes todo el mundo venía a buscar matute a Mendoza. Claro. Bueno, y ahora los mendocinos van a buscar matute a Santiago, a Viña, a Valparaíso, Quilpué y Casablanca. Oiga, pero así que mejor no. Pero escuchemos. Llévese a Macri a las Falkland. A la Falkland inglesa. Sí, sí. Nos lo dijo uno de los. Lo dijo un cuyano. Un cuyano, así que no pueden decirnos nada. Doctores, no sé qué cosa era. Margarita Gascón, que es la coordinadora y también expuso, como les decíamos, ella es doctora y máster por la University of Ottawa en Canadá. Es investigadora de CONICET en el INSIUSA del CCT de Mendoza. Ha sido investigadora, fellow y conferencista invitada de, entre otras, la Universidad Centroamericana, la Brown University, la Newberry de Chicago, la University of Texas, Austin, la Southern Methodist University of Dallas, Harvard y Yale. O sea, no hable más de cosas anglicanas. Ya. No, digamos que es de muy mucho. Nos fue a la. Y además es autora de innumerables. Nos regaló un libro. Un par de libros, sí. Nos regaló un par de libros. Sí. Bien, ella es autora de innumerables, desde nuestro punto de vista, porque no conocemos toda su obra bibliográfica. Es autora de innumerables libros y artículos. Y ella. Y además ha sido editora en varias publicaciones también. Claro, sí. Y es una persona, pero muy. Muy sencilla. Muy sencilla, muy humilde. Muy accesible. Y que sabe mucho, muchísimo. Sí. Y la escuchamos a continuación. Ya. Un minuto. Ya. Entonces, ¿qué significa esto del CISPA, este encuentro que hemos podido disfrutar, un encuentro multidisciplinario acá en Mendoza? El primero, ¿cuántos llevan? Llevamos 6 CISPA, este es el sexto, es como vos decías, un seminario interdisciplinario, convocamos a gente de las ciencias sociales, historiadores, arqueólogos, antropólogos, y en torno a un tema, y el tema de este año se refirió a volcanes, el tema del próximo año se va a referir a oasis, a sociedades de oasis. ¿Qué hacen las sociedades que tienen poca agua con su agua para poder prosperar, vivir? cultivar alimentos, comer. Y este año fue, bueno, ¿cuál fue la relación que se ha establecido en el pasado, que han establecido en el pasado las sociedades con los volcanes próximos que han tenido las sociedades andinas en la Patagonia, en la Araucanía? Y pudimos apreciar que llegó gente, no solamente nosotros que venimos de Chile, sino que también gente del Salvador, o sea, la convocatoria sí, es amplia en el sentido de que lo vamos tratando de mantener el número para que responda a un seminario, es decir, un día y medio. Chao, hasta luego. Un día y medio de poder charlar intensamente sobre un tema y cruzar nuestras perspectivas. Y efectivamente tuvimos la suerte de tener a una arquitecta que ha trabajado en ordenamiento territorial y en tema en San Salvador, en El Salvador, que es un país lleno de volcanes. La propia ciudad de San Salvador está al lado de un volcán. Así que ellos viven en permanencia con los volcanes, como vivieron los mayas, como vivieron los mexicanos, los aztecas, cómo han vivido los araucanos. Claro. No, muchas gracias entonces por la invitación y esperamos volver. Esperemos que vuelvan. Algún día. Invitas. Van a ser invitados. Sí. Gracias, chicos. Muchas gracias. Y bueno, ella era Margarita Gascón, una de las expositoras y también una de las principales. Y muy tierna y amorosa. Sí. Sí. Muy preocupada sí, de toda la gente, claro, de recibirnos, de preguntarnos por cosas así tan superfluas como cómo llegamos, dónde estamos alojados y cosas así. Si tenemos movilización para salir del parque. Claro, porque no es tan fácil salir del parque. O pide un taxi uno, o pide un taxi. O camina 20, muchos kilómetros. 20 cuadras, como lo hizo el amigo Rafael Paunero. Él es el que trabaja en la zona de la Patagonia. Él expuso sobre el volcán Hudson y la relación con las sociedades del pasado de Santa Cruz en Argentina. Un tremendo investigador. Sí, y también... sí. Él es una persona que yo creo que pasa su vida en terreno. Sí. Se nota. Y se nota el dominio, se nota la pasión que tiene en eso, y se nota el hecho de que no es que le guste, sino que eso como que lo lleva en la sangre, ¿cierto? Sí, él es arqueólogo, docente, investigador de la Facultad de Ciencias Naturales y el Museo de la Universidad Nacional del Plata. Su currículum dice que tiene 87 publicaciones científicas. Llega un caballero que súper simpático. Claro, y sencillo, y uno no pensaría que tiene publicaciones. Claro, y le gusta salir con gente, hace como lo mismo que tratamos de hacer nosotros, bueno, claro, de toda su escala, o sea, sí, el monstruo. Claro, llevando estas cosas, pero dentro de las... De las cosas esas así, cosas de cosas. Él saca a la gente, a los niños, a los chicos de secundaria, porque tú sabes que acá sea la de primaria y secundaria, sí. Pues sabes. Viste, sí, sí. Dale. Sí. Yo sabo. Él saca a los yo niños. Yo sabo. Le enseña, les muestra sitio arqueológico. Y una persona, pero muy, muy sencilla. Y vestido súper sencillo también. Claro, y lo que. Pero eso es lo que a mí me llamó la atención con respecto a toda esta gente que se reunió aquí, 30 y algo personas, pero todos muy sencillos y sin aspavientos, sin soberbia, sin enorgullecerse en vano por estas cosas que ellos hacen. Y sí está el hecho de que ellos no nos dijeron, ¿cierto? Aquí todos aprendemos de todos. Claro, que es algo que nosotros tratamos de hacer acá. Claro, que de mucho tiempo, como acá, allá. Ah, allá, de la cordillera. Sí, allá en Chile. Con los chilenitos. Sí. ¿Y viste? pero es entretenido nutrirse de esta gente que también, claro, piensa igual uno, que uno. Por eso uno aprende harto, uno se nutre y encuentra nuevas ideas para hacer cosas, y al mismo tiempo también uno haya la oportunidad de poder conversar con gente que sí sabe sobre las mismas cosas cotidianas que uno hace en Chile. Claro, Y eso nos lleva a la música, por supuesto. Nos vamos a la música entonces para ya ir cerrando el programa de hoy. Más está decir que el programa de hoy sí teníamos a Página 12 en la mesa. Sí, porque... por supuesto, porque ahí está toda la información, tanto científica como cultural, tecnológica, policial y también, por qué no decirlo, económica. Don Ángel Pacheco, nuestro diarero, nos la entregó hace poquito la información. Claro, pero no lo vamos a leer porque aquí vamos a gastar el tiempo en eso. Total, todo el mundo ya sabe lo que dice Página 12. Claro, pura Página partida. 12, oiga, tiene la información adecuada y apropiada de para cada minuto de su vida. Igual que Clarín, que ataca con la nata a Cristina. Usted vio lo que decía ahí la gente. Clarín, con la democracia no se jode, ¿eh? Y los argentinos tienen eso, o sea, son combativos, claro. Van al choque. No son como los chilenitos. Con no. Suerte está despertando a la gente con el tema de la FP. Pero mire que estábamos viendo que mucha gente estuvo en esas marchas. Nosotros no pudimos ir porque estábamos... Nosotros como no pudimos ir, pero aquí organizamos una marcha, no más AFP, que recorrimos la avenida Sarmiento. San Martín, porque a Sarmiento fue usted a tomarse la cerveza, las Andes y las Quilmes. Sí, entonces recorrimos la avenida San Martín gritando ahí, no más AFP. Y chao la nata. ¿Cómo chao la nata? Sí, para aprovechar. Hay que aprovechar. Claro. Mientras pasaba el helicóptero presidencial. Obvio, porque Mauricio tiene que tener todo esto bajo control. Mejor nos vamos. Bueno, nos vamos. Porque si no, usted está echando muchos pelos a la leche. Sí. Bueno, esto fue nuestra participación acá en Mendoza. Quisimos hacer un programa. Pero quienes quieran tener el PDF de nuestra ponencia, lo pueden solicitar a nuestro correo electrónico de la Sociedad de Historia y Geografía de Chile. No confundir con otros nombres parecidos. Usted tome Pepsi, no Coca-Cola. Oiga. Que es lo mismo. O sea, pero la Coca nos financia. No, eso lo financia. Ya, no voy a decir. La diosa blanca nos financia. Ya no vamos a salir de Mendoza. www.shgchile.com. Ahí va a estar, yo creo que ya disponible el enlace para descargarla. En estos días ya va a estar listo. Ya. Sí, ya va a estar listo. Así que es un gusto haber hablado con ustedes. Y viste. ¿Viste? No armes el quilombo, armes el quilombo. Yo te armo quilombo. Clarín, con la democracia no se jode, Soltate con Cristina, a ver si le decía algo a Cristina, bueno, ya. Lástima bandoneón, mi corazón, tu ronca maldición maleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda. Y es todo, todo tan fugaz, que es una curva, nada más, mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me herido. Y háblame simplemente de aquel amor ausente, que es un retazo del olvido. Yo sé que te lastimo, yo sé que te hago daño, contando mi sermón de vino, pero es el viejo amor que tiembla bandoneón, buscando en un licor que aturda la curda que al final termine la función, corriéndole un telón al corazón. De recuerdo y sin sabor, gotea tu rezongo lerdo, marea tu licor y arrea la tropilla de la zurda al volcar la última curva. Cérrame el ventanal que quema el sol, su lento caracol de sueño. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido, siempre gris tras el alcohol? Contame tu condena, decime tu fracaso, ¿no ves la pena que me herido? Y háblame simplemente de aquel amor ausente que es un retazo del olvido. Yo sé que te lastimo, yo sé que te hago daño, contando mi sermón de vino, pero es el viejo amor que tiembla bandoneón,